Biobío, la radio, presenta: en lo profundo de nuestra espiritualidad subyace un animal que cambia para no cambiar. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Esparcidas en las principales ciudades de Turquía, ayer continuaron las manifestaciones de protesta que, según las agencias noticiosas occidentales, seguían sumando en cada lugar la movilización de decenas de miles de personas. El primer ministro turco, Recep Erdogan, arreció las medidas represivas y ayer sábado, en una asamblea organizada por sus partidarios en el balneario playero de Samsun, Erdogan formuló una sorprendente declaración. Según él, las intensas protestas que se han producido en Turquía se deben a una conspiración que, según él, estarían armando los banqueros internacionales más unos supuestos grupos políticos extranjeros que no identificó, y, sobre todo, por los periodistas y las redes sociales de Internet que instigan a las revueltas con mentiras y faltas de respeto al gobierno y la policía. Según Erdogan, la intriga ha sido montada por poderosos grupos internacionales que le tienen odio a Turquía, igual que le tienen odio a otros países con gran progreso, como es el caso de Brasil. Elevando sus brazos y frunciendo los labios, dijo Erdogan: en Brasil, la intriga internacional está repitiendo lo mismo que trató de hacer en Turquía. Usan los mismos símbolos, usan las redes sociales de la misma manera, y la prensa internacional está también instigando la violencia para desestabilizar a ese exitoso país. Quieren hacer en Brasil lo que no consiguieron hacer aquí, en Turquía. Y concluyó diciendo: todo viene de un mismo poder central. Repiten el mismo juego, la misma trampa y con el mismo propósito. No se ha dado información sobre cómo reaccionó la gente ante tamañas denuncias de su líder. Acá en Latinoamérica, los corresponsales le preguntaron su opinión a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, pero ella se limitó a decir: no sé a qué se estará refiriendo el señor primer ministro de Turquía. En realidad, las grandes movilizaciones masivas que estallaron en ambos países fueron completamente distintas. De hecho, esos millones de brasileros que durante 3 días salieron a hacer tumultuosas protestas callejeras en más de 10 ciudades de Brasil, ellos en ningún momento lanzaron acusaciones en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Por el contrario, se sabía muy bien que la señora presidente se había opuesto al alza de tarifas de la movilización colectiva, que fue lo que desató las protestas. De hecho, los alcaldes de Río de Janeiro y de Sao Paulo se habían comprometido a postergar el alza, pero luego faltaron a su compromiso, y esos 20 centavos de dólar que subieron los pasajes fueron el detonante de una reacción inesperada. En los 2 días álgidos en que las muchedumbres se veían incontenibles, se vio también que la muchedumbre distaba mucho de ser homogénea. Por el contrario, algunos de los grupos de militantes de partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, fueron agredidos por la gente que se encolerizaba de que hubiese alguien tratando de sacar partido político de la agitación popular. Por otra parte, jóvenes del Partido de los Trabajadores, que apoyan a la presidenta, se plegaron también a las protestas y quizás ingenuamente trataron de levantar sus banderas. Bueno, por cierto, tuvieron que retirarlas rápidamente. Quedaba en claro que, a diferencia de las revueltas en los países árabes y en Turquía, aquí en Brasil no se estaba atacando a un líder político, como fue el caso de Mubarak en Egipto, Muammar Gaddafi en Libia o Ben Ali en Túnez. Acá la gente, principalmente los jóvenes, se declararon indignados contra la totalidad de la clase política, contra un sistema de gobierno que no consulta ni las propuestas ni los intereses de la gente, y contra una institucionalidad anquilosada que se originó durante las dictaduras militares sin que los políticos tuvieran voluntad para reformarlas y modernizarlas. Se declararon indignados por la corrupción y por los negociados entre los grandes capitalistas y los dirigentes políticos, sobre todo bajo el último gobierno, en que el partido gobernante se ha visto obligado a aceptar alianzas para tener una mayoría parlamentaria. Por cierto, la gente se mostraba encolerizada por la mala distribución de la riqueza, la desigualdad entre la minoría cada vez más rica y la gente común, sobre todo una clase media empobrecida, a la que pertenece la inmensa mayoría de los estudiantes que en cientos de miles protagonizaron las protestas. Así pues, cuando ayer los medios periodísticos mostraron las acciones vandálicas de grupos agresivos, que incluían numerosos delincuentes que bajaban desde las favelas, la inmensa mayoría de los mismos protestatarios se mostró de inmediato bien dispuesta a escuchar a la presidenta Rousseff, a escuchar sus anuncios de anular el alza de los pasajes y su llamado a las organizaciones sociales para discutir y planificar todos juntos las reformas que están exigiendo. En cuanto a las acciones callejeras, los propios manifestantes actuaron en contra de los grupos de vándalos y saqueadores, y ya ayer al atardecer anunciaron a través de todos los medios informativos que daban por terminadas las protestas y que los estudiantes no iban a llamar a nuevas marchas. Entre las propuestas mencionadas a grandes rasgos por la presidenta Dilma Rousseff, destacaba la de hacer uso de gran parte de los ingresos del petróleo para invertirlos en educación, tanto en programas que eleven la excelencia educacional como en programas sociales de ayuda a los estudiantes. Así, pese al número gigantesco de personas que participaban en las protestas en Brasil, no se llegó a situaciones de represión brutal generalizada. En el caos general que se produjo en las calles y frente a los edificios amagados por la multitud, resultó notoria la relativa moderación policial, que solo se endureció en los casos de saqueos, intentos de invasión a oficinas públicas y amagos de incendio. En las playas más elegantes, desde Ipanema y Leblon hasta la Barra de Tijuca, hubo situaciones esporádicas de gran violencia por la bajada de grupos de las peligrosísimas favelas de los cerros del Gran Parque de Tijuca. De hecho, fueron destruidos e incendiados más de 200 automóviles de lujo. Sin embargo, pese a la intensidad de esas acciones, las cifras humanas de los tres días fueron comparativamente mínimas. Tres muertos, de los cuales uno fue un policía y otro fue arrollado por un automóvil que conducía su propietario en estado de pánico. Todavía no hay cifras oficiales sobre heridos y detenidos, pero ya se sabe que muchos de los heridos resultaron de los enfrentamientos entre grupos de manifestantes antagónicos unos con otros. Pero más allá de esas ostensibles diferencias entre las protestas en Brasil y las revueltas de la llamada Primavera Árabe, los analistas coinciden en destacar que en Brasil no aparecieron ni caudillos ni líderes, y que las demandas de las multitudes no eran muy específicas. No respondían a una plataforma política concreta y básicamente exigían una reforma enorme, un cambio muy profundo, no solo en la manera de gobernar y administrar la nación, sino, más que eso, diseñar una manera nueva y más realista de definir los derechos de la gente y los conceptos de justicia, de honorabilidad y de patriotismo. Podrá surgir una propuesta coherente y factible si la gente hace alianza con su gobierno y se garantiza que toda propuesta razonable será tomada en cuenta y se la estudiará seriamente. Son profundas las diferencias entre las brutales revueltas árabes y las revueltas de base social que están germinando en América Latina y ya mostraron su potencial latente en aquellos 3 o 4 días del Brasil. Pero en todas ellas se advierte que más allá de los hechos concretos que se exigen, más allá de los 20 centavos en el precio de los pasajes, o el acoso policial a los pequeños comerciantes, o el escándalo de los jerarcas obscenamente enriquecidos, más allá de todo eso hay otra cosa, un anhelo todavía vago, difuso, que aún no alcanza a formularse como plataforma política. Hay un número inmenso de personas que perciben estar viviendo en un mundo desfigurado, afeado y corrompido por bribones que lanzan discursos santurrones y ponen caras de próceres, mientras se corrompen a sí mismos y con ello corrompen, instilan corrupción en la sociedad entera. En las redes sociales, más allá de la masa de personas ignorantes, ingenuas y agresivas, emergen cada vez más opiniones y observaciones inteligentes, agudas, que se invitan unas a otras, como tratando de sumar o de conjugar las inteligencias y las sensibilidades. Ya los políticos tendrían que tener claro que llegó el momento de escuchar, de atreverse a revisar conceptos que están desvaídos y avinagrados, y reunir en torno a ellos las voces de la gente para tratar entre todos de formular un plan, una propuesta y un paradigma nuevo de buen vivir. Una alternativa a ese consumismo zombie en que las personas ya no tienen pasado porque creen que ya pasó, y no tienen futuro porque todavía no llegan. Solo tienen el ínfimo presente de un ahora recién comprado que después hay que botar a la basura tras haberlo pagado, por supuesto. Y ese surgimiento de un número creciente de personas, sobre todo jóvenes, con buen nivel intelectual, anuncia que el tiempo de cambiarlo todo está llegando como esperanza para unos, pero también como amenaza aterradora para los que sueñan con que todo sigue igual, que nunca cambie nada. No es solo el turco Tayyip Erdogan el que cree que los periodistas independientes y las redes sociales de Internet son una amenaza. Todos los gobiernos de vocación totalitaria, los reyesuelos petroleros de Arabia, las teocracias islámicas y esos llamados hombres fuertes de África, y ahora también Estados Unidos y Gran Bretaña, todos, por más dispares que sean sus doctrinas políticas, están de acuerdo con que hay que tenerle miedo, hay que aprisionar la libertad de pensamiento y de expresión, y sobre todo la potente y rápida tecnología de difusión por Internet. Aquí en Chile es notable ver cómo en las redes sociales los que tienen una posición conservadora y siguen creyendo en la economía de mercado, con frecuencia adoptan actitudes y lenguaje de increíble ferocidad. Se vuelven insultantes, incluso obscenos. Se les disminuye la capacidad de empatía y diálogo. Y muchos de ellos parecen sentir nostalgias de la dictadura militar, de las torturas y los desaparecimientos de quienes piensan distinto. Y ciertamente, no se trata de que ellos hayan vuelto esencialmente malvados. No. Ocurre que están muy asustados, tienen terror a las transformaciones impredecibles y por ello aborrecen a todo lo que conduzca a un cambio profundo. Y eso no es solamente en Chile. En Estados Unidos, claramente, alrededor del 50% de la gente siente tal terror al cambio histórico que están dispuestos a renunciar a sus derechos civiles básicos, incluyendo aceptar la prepotencia policial a cambio de una promesa de que un Estado fuerte los protegerá del terror. Pero siempre fuimos así. Siempre la especie humana ha estado más abierta al miedo que al entusiasmo. Siempre los líderes y caudillos de hombres utilizaron el miedo para dominar y controlar a sus vasallos. Fíjese usted que son muchos los filósofos y hombres de ciencia que piensan que es un error decir que el pasado ya pasó. En cambio, piensan que cuando nos miramos a nosotros mismos y nuestro entorno, lo que vemos es precisamente el pasado en acción. Somos nuestro pasado desembocando en el chisporroteo efímero que llamamos presente. Comprendemos las palabras que nos dicen solo cuando ya nos las dijeron, cuando ya son el pasado, están en nuestra memoria. Disfrutamos de la música solo cuando ya escuchamos lo suficiente para que los nuevos sonidos que nos llegan puedan incorporarse a la arquitectura sonora que hemos reunido en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Amamos lo que reconocemos, las presencias que ya entraron a la intimidad de nuestra mente o de nuestra alma, es decir, a los que se nos presentan a través del pasado, de lo que ya vivimos. Por eso es tan importante extraer esa agua espiritual de lo que Thomas Mann llamaba el pozo del pasado. Y fíjese usted que en los muros de las cavernas de la Edad de Piedra, nuestros antepasados hace decenas de miles de años dibujaron y pintaron escenas que son verdaderas crónicas del pensamiento humano cuando aún faltaban cientos de siglos para que aparecieran las primeras aldeas. Son dibujos maravillosamente expresivos que nos cuentan sobre la percepción que ellos tenían de lo sagrado miles de años antes de que hubiera religiones. Nos muestran sus episodios festivos, incluso orgiásticos. Exhiben su sentido de la ternura y del compañerismo. Y fíjese usted, ni en sus murales, ni en los yacimientos arqueológicos de sus utensilios, jamás aparecen armas propiamente tales. Por cierto, hay lanzas, hachas, lanzadores de dardos, pero se trata de instrumentos para defenderse de las fieras o para cazar. No hay el complemento del arma verdadera, que es el escudo, el casco o el diseño característico del instrumento destinado a herir y matar a otro ser humano. Recién en unos albergues de comienzos del Neolítico, ya al filo de la aparición de la Edad de los Metales, surgen algunos murales que muestran a humanos atacando a otros seres humanos. Algunos son episodios de enfrentamientos entre cazadores, pero hay una escena más reciente, datada aproximadamente hacia el 20.000 a.C., donde se muestra a un grupo de dignatarios solemnes que llevaban sombreros o turbantes, algo en la cabeza, dirigiendo a varios arqueros que se preparan a disparar sus flechas sobre un prisionero amarrado a un poste. Al ver esa escena, uno siente que esa fecha, ese momento prehistórico, está dando testimonio de un cambio catastrófico para la vida y la civilización de los seres humanos. Las armas aparecieron cuando aparecieron las aldeas, con sus bodegas en que se guardaba el tesoro del grano cosechado y el alimento para el tiempo de escasez. Había que defender ese tesoro, pues se sabía que más allá de las murallas y los cercos de la aldea, deambulaban otros grupos humanos que todavía no habían aprendido la agricultura, que dependían solo del saqueo y la depredación, que andaban casi siempre sintiendo un hambre angustiosa y que estaban dispuestos a todo con tal de conseguir comida. Hubo matanzas, pero también en momentos precisos, nuestros antepasados más sabios fueron capaces de aprovechar las coyunturas de colaboración, de ventaja mutua. Quizás habrá sido porque en las bodegas había abundancia, lo suficiente para compartir alimento a cambio de trabajo. Esos extranjeros quizás eran valientes, quizás tenían otras habilidades, quizás no sabían cultivar la tierra, pero en cambio sabían pastorear animales. Y junto con incorporar gentes distintas, con habilidades distintas, el grupo humano comenzó a distribuir tareas según las habilidades. Los hijos de los pastores sabían pastorear, los hijos de agricultores sabían labrar la tierra. Y en esos rubros aparecían también otras destrezas más específicas: cultivar las abejas, hacer quesos, secar frutas y tasajos de carne, en fin. Pero también surgían otras habilidades más complejas e imponentes. Por ejemplo, la habilidad de conversar con los dioses y los demonios y los espíritus y negociar la buena suerte con ellos. O también la habilidad de superar el miedo y convertirse en un guerrero eficaz y temible. Esa fue la palabra, temible. El temor, el miedo, es la fuente que nutre al poder. Puede ser el propio miedo de uno, que al llegar a cierto punto sufre una especie de alquimia psíquica y se convierte en fiereza, en un poder interno que está en nosotros. Pero también es el miedo que sufren otros y los hace inclinarse sumisos hacia aquellos que les infunden miedo. Durante miles y miles de años hemos visto repetirse la misma fórmula y los poderosos se han nutrido del miedo, tanto del miedo que ellos transmutan en su propio interior como del miedo que ellos le infunden a otras personas. Creo que fue Winston Churchill quien dijo que el miedo es lo único a lo que hay que tenerle miedo. Oiga, hay un hermoso poema de Eduardo Galeano sobre el miedo y el poder. Si usted quiera, yo se lo puedo mandar por email si usted me lo pide. Bueno, en fin, durante ese rosario de siglos y civilizaciones, los humanos fuimos aprendiendo algo de ciencia y muchísimo de tecnologías. Hemos cambiado el mundo en que vivíamos, un cambio hecho de pura entropía, de desgaste, de pérdida, de obsolescencia. Pero en todo ese tiempo no hemos conseguido regresar al alegre, al dichoso compañerismo colaborador del que disfrutaron nuestros lejanos antepasados. ¿Será que de tanto preocuparnos por definir las enfermedades, nos olvidamos de definir lo que es la buena salud? Estamos en plena evolución. A veces es difícil, doloroso, incómodo traspasar las etapas y los ciclos evolutivos. Se nos está desgarrando nuestro bello planeta, pero en este proceso doloroso, ¿no tiene usted la esperanza de que hay una nueva humanidad tratando de asomar su naricita, de extender unas manitos frescas e intactas para aprender y aprender la realidad de un modo nuevo, un modo cariñoso y regalón? Capaz que sea eso lo que está ocurriendo, y las protestas callejeras desafiantes y porfiadas son algo así como los dolores que anuncian que llegue el tiempo de parir, el tiempo en que el pasado logrará florecer, madurar y entregarse. ¿Se acuerda usted de eso de que si la semilla no muere? Bio Bio, la radio, presentó en lo profundo de nuestra espiritualidad. ¿Subyace un animal que cambia para no cambiar? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.